Yo quiero tomar. Yo quiero tomar. Me compro una bolsa y estoy pila pila. Me compro tres bolsas y estoy pila pila. Dice. Palma de todo lo negro bien arriba.